tenía nada que decirle. Solo hubo silencio entre los dos. Yo no pasé durmiendo el invierno para que el verano sea así. Al pasar la primavera sin amor, el otoño cae dentro de mí. Decidí que entre esto y lo otro prefiero soñar. Franny Glass, enorme artista, su nuevo trabajo a punto de editarse en la Argentina, en esta Argentina que tiene muchas bandas nuevas sonando por todos los rincones de la patria. Bandas nuevas como esta que trae Luz, que estuvo hace poco compartiendo una de las propuestas de Nacional Rock y que hoy vuelve con su música. Hablamos de Luz, hablamos de Secva. Mi sueño y ver los días caer sobre mí. Quiero ver que el tiempo vuelva atrás y nunca más repetir. Todas mis canciones callarán, todas mis preguntas volverán. Es la verdad, no sabrás de mí. Entre los acordes me oculté y volveré a mentir. Todas mis canciones callarán, todas mis preguntas volverán. Sin respuestas, sin respuestas, sin respuestas. todas mis canciones callarás, todas mis preguntas volverán a mí sin respuesta. corol@radionacional.gov.ar, nuestra dirección de correo electrónico. Aquí estamos en la 93.7, como todos los domingos, en la mañana, comenzando la mañana, o alguno tal vez terminando la noche, o si seguiste largo, bueno, fin de semana largo, último fin de semana largo del año, hay que aprovecharlo, que después Navidad y Año Nuevo nos caen sábado y domingo, así que bueno, a no quejarse que hemos compensado con este fin de semana largo y algún otro que hemos tenido, y esperemos que en el 2012 nos toque también el tiempo de pasarla bien, de disfrutar y, como decíamos hace un rato, de viajar, de recorrer, de conectarnos con lugares tan, tan increíbles que tiene nuestro país y que están realmente al alcance de la mano, al alcance de todos, ¿eh? Para todos los bolsillos, para todas las ganas, para todos los sueños, para todas las posibilidades. Esa es la Argentina que compartimos, que vivimos, que nos toca con felicidad en este 2011, ya 2012, con todas las noticias y con toda la alegría de la nueva etapa que hace horas acaba de comenzar. ¿Y sabes qué? Hoy te vi. Cuando en las noches largas una esperanza miente, cuando la angustia es fuerte, sufres, te mueres. Cuando a la puerta triste llama la tarde fría, quiere tu noche tibia, sufres, te mueres. Y hoy te vi mirando rosas, hoy te vi, tú nunca dices que hay en ti. Yo Magia, magia, mundo, é uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, é um dom, é a cor, é o suor, é a dor mais forte e lenta. Tem uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter magia, preciso ter raça, preciso ter gana sempre. Que tá na marca da pele, Maria, Maria, mistura de dor e alegria. Agora já não espero mais aquela madrugada. Vai ser, tem que ser, vai ser faca molada. O brilho cheio de paixão e fé, faca molada. Agora já não espero mais aquela madrugada. Vai ser, vai ter que ser, vai ser a faca molada. O brilho cheio de paixão e fé, faca molada. Plantar o trigo e renascer o pão de cada dia. We'll be right back. Qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor valerá. Eles se amam de qualquer maneira, diga. Eles mesmos, eles se amam. Mira que ustedes, de qualquer maneira, amigo. Qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor. Ele se ama de qualquer maneira de, ele se ama de qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor valerá. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Está bien, irnos con aplausos, irnos con el Negro Rada, ¿eh? Una maravilla. Ahí está esta grabación histórica de principios de la década del 80, cuando todavía faltaban unos meses para que vuelva esta democracia que hoy estamos festejando, esta democracia que hoy estamos celebrando y que hoy estamos renovando, hace muy poquitas horas, por una nueva etapa, un nuevo periodo con muchísima esperanza. Y decíamos de irnos, pero quedarnos, como hacemos siempre los Corolla aquí en Nacional Rock a esta hora más o menos de la mañana. Decimos nos vamos, pero nos quedamos. Nos quedamos porque hay música, y nos vamos porque los despedimos hasta el próximo domingo. Aquí estaremos, por supuesto, con un montón de novedades ya en el tramo final del año, y mientras vamos preparando todo eso, nos quedamos acá un ratito más en la radio escuchando lo que viene, y lo que viene es música. Que tengan una gran semana, que la disfruten, que vuelvan bien del fin de semana largo si viajaron tranquilos, los que manejen en la ruta, que se llega, y que el viaje es parte del disfrute, el traslado, la ruta es parte del paseo también, y no una carrera de Fórmula 1 ni de TC2000. A disfrutarla, a pasarla bien, a tener una gran semana en diciembre, esta primera semana de una nueva etapa en la historia de todos los argentinos. Muchísimas gracias, hasta aquí los Corol en Nacional Rock, y como siempre, nos vamos, pero nos quedamos escuchando la mejor de las músicas, la de Nacional Rock.